Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy 11 de marzo, momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Odep Granado. Comenzamos las informaciones. Ministro de Cultura recibe a embajador de Perú para relanzar intercambio cultural entre ambas naciones. Jefe de Estado encabezó acto de graduación de médicos integrales comunitarios. Gobernación del Estado Anzoátegui modernizará la normativa del timbre fiscal. Reimpulsan actividades económicas del país con la gira Retos 2022. Rusia muestra pruebas de proyectos de armas biológicas en Ucrania financiados por Estados Unidos. Ministerio de Turismo ha estado participando activamente en la misión Venezuela Bella. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, recibió este jueves al embajador de Perú, Librado Orozco Zapata. Así lo dio a conocer el titular de Cultura a través de su cuenta en Twitter, en la que informó que sostuvo una reunión con Zapata donde acordaron iniciativas para relanzar el intercambio cultural entre ambas naciones, luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas y rumbo al bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho. En las librerías del sur Aníbal Nasoa de la Avenida Solano, se llevó a cabo la mañana de este jueves la presentación y bautizo del libro Batalla de Carabobo, estrategia ganadora de María Angélica Delgado Vilera y Flora Ovalles. En la actividad estuvo presente la viceministra de las Artes de la Imagen y Espacio, Mari Penyam, rodeada de los niños y niñas de la unidad educativa Colegio Mariscal Sucre, quienes disfrutaron de los cuentos animados por Flora Ovalles. Este sábado 12 de marzo, entre las 11 de la mañana y 12 del mediodía, el artista plástico y fotógrafo Julio Blones ofrecerá una visita guiada por su exposición Luz, Santidad y Grafos en la Sala NG de la Fundación CELAR. La muestra está conformada por un conjunto de 20 fotografías y registros documentales con utilización de las técnicas de fitopiria, clorotipia, estenopeica, pinole, fotograma y uso de materiales mixtos, un trabajo basado en técnicas alternativas experimentales. Regionales. Nacionales. Este jueves 10 de marzo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó la graduación de 1.864 médicos integrales comunitarios en 37 especialidades de la salud. Asimismo, el mandatario nacional expresó que es vital formar a estos profesionales para construir un sistema público gratuito y de calidad, verdaderamente humanista del mayor nivel científico. Este jueves, previa a la celebración del Foro Diplomático de Antalya 2022, que se realizará entre el 11 al 13 de marzo del presente año, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión bilateral de alto nivel con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. La información la dio a conocer la viceministra a través de su cuenta Twitter, donde también detalló que durante la reunión revisaron relaciones estratégicas y bilaterales de ambos países y el complejo escenario internacional. Por otra parte, Rodríguez detalló que Venezuela reafirmó el principio de igualdad soberana de los estados como vía para preservar los equilibrios en aras de la paz. En Caracas, Zulia y Anzoátegui desmantelaron mafias de tráfico de materiales estratégicos utilizados para atacar los servicios públicos. Así lo dio a conocer este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab, donde desde la sala del Ministerio Público. Saab además informó que en lo que va del 2022 se han incautado 4.423 metros de cable, 79.300 litros de combustible, 22.000 kilos de aluminio, 138.576 kilos de hierro y 1.939 kilos de cobre, entre otros materiales. Son las 12 y 9 minutos. El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, informó que modernizará la normativa del timbre fiscal y los servicios que presta el gobierno regional, que empieza a regir con el objeto de adecuar el ordenamiento que permita una recaudación acorde. El mandatario regional además agregó que se está creando un sistema tecnológico que permitirá, al menos por 20, la recaudación de la gobernación del estado Anzoátegui. En el marco del despliegue del Congreso Nacional de Servicios Públicos que realiza el equipo de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, liderada por Néstor Reverol, fueron inspeccionados los trabajos de rehabilitación de la planta potabilizadora Eduardo Jauregui, que beneficia a 400.000 habitantes del municipio Libertador de Mérida. Según nota de prensa, el ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, Rodolfo Marcos Torres, realizó el recorrido en compañía del presidente de Aguas de Mérida, Osvaldo José Ferrer. Y cuando son las 12 y 10 minutos, ha llegado el momento de irnos a identificar la estación, así que no se despeguen de su noticiero Cultura al Día para que sigan disfrutando de estas y otras informaciones. Las 12 y 10 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Asociación Civil Cultural Apecuar, desde hace unos 23 años, hemos venido realizando un trabajo de investigación y promoción de la cultura caribeña asentada en la mesa de Guanipa, estado Anzoátegui, y en nuestra amada patria, Venezuela. Nuestro trabajo lo hemos canalizado. Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. Final, con toda la suma de todos, el 49,57% eran mujeres y el 50,43% hombres. Esto tiene mucho que ver con los diputados, que ahí todavía la mayoría sigue siendo hombres, pero es una extraordinaria jornada. Participación de la juventud, yo le mostré una, aquí está esta lámina es extraordinaria. Miren la distribución etaria, ¿no? De 30 años hacia abajo. La cantidad de compañeros y compañeras que hicieron presencia en este congreso. Nuevos compañeros que se sumaron, compañeros que nunca habían estado en este tipo de actividades, vinieron a este congreso y le dieron un dinamismo adicional. Nosotros podemos hoy decir que hubo durante estos días de esta jornada 669 derechos de palabra, 669 derechos de palabra, y se hicieron 2.248 propuestas por escrito, se entregaron, que estamos nosotros sistematizando, dándole la forma para llevarla a un documento, pero ya podemos adelantar que, por ejemplo, en el ámbito de la ética revolucionaria se hicieron 38 propuestas, que fue la punta de lanza de este congreso. La ética revolucionaria, la lucha contra el burocratismo, contra la corrupción, se planteó allí, ustedes saben, se hizo la propuesta para un código de ética del militante y de la militante revolucionario, que no solo obligue al militante y a la militante, sino al partido también, a las autoridades del partido a tomar las decisiones a tiempo. Eso es una gran fortaleza, ¿ves? La claridad, y se convirtió el tema de la ética y la lucha contra la corrupción en una especie de sentimiento nacional allí en los delegados y las delegadas. Pegó mucho el discurso del compañero presidente sobre este tema, una instrucción del presidente de la República. En el ámbito organizativo se recibieron 122 propuestas. En el ámbito de formación se hicieron 66 propuestas. En el ámbito del 1x10 del buen gobierno, 41 propuestas. Propuestas de las que no se repiten, ¿no? Porque hay muchas que están repetidas. Digo propuestas distintas. En el ámbito de las 3R.next, 54 propuestas. En el ámbito económico productivo, 37 propuestas. En el ámbito de la defensa y soberanía de la patria, 15 propuestas. En el ámbito internacional, 9 propuestas. Total de propuestas, 382 propuestas desde las mesas de discusión y de debate. Falta aún las propuestas desde de los sectores que tuvieron una dinámica distinta. Algunos se sumaron a las mesas de discusión y otros se reunieron por sectores, pero a mí en lo personal me entregaron varias. Estamos sistematizando todo esto, lo cual nos convierte en este congreso en uno de los congresos, sí, quizás parecido al primer congreso, el congreso fundacional, donde había tantas ideas. Ese congreso fundacional que nos llevó, recuerden, a hacer nuestros reglamentos, los reglamentos del partido. De ahí nació toda nacieron todas las propuestas que están en el reglamento, en nuestro reglamento. Reglamento, como decía el compañero Luis Brito en su extraordinaria presentación, bueno, que uno lee ese reglamento y se llena de fuerza. El partido, en vanguardia, prometimos un congreso y el congreso se está realizando sin ningún tipo de problema. Tuvimos nosotros allí la presencia de delegados internacionales de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Angola, Argelia, Benín, Congo, Sudáfrica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, España, Francia, Palestina, Rusia, Nicaragua. Vinieron aquí, compartieron con nosotros, vieron cómo se desarrolló nuestro congreso. ¿Quién me faltó? ¿Quién? Irak estaba. Italia tampoco está aquí anotado. Y la República Democrática de Corea tampoco está. Que se nos quedaron algunos. Pero una gran representación de países amigos, de movimientos del mundo, amigos de la Revolución Bolivariana, amigos del proyecto chavista, compañeros y compañeras que son en el mundo la voz de lo que verdaderamente ocurre en Venezuela. La voz de lo que verdaderamente ocurre en nuestro país. Cuando el mundo entero, hace 2 o 3 años, antes de la pandemia, un poco antes de la pandemia, se presentaban ante el mundo noticias sobre Venezuela, noticias terribles sobre nuestro país. Estos compañeros y compañeras venían a nuestra patria y desde aquí podían ver exactamente la realidad de nuestro país. Una realidad distinta a la que los grandes medios trataban de vender o intentaron vender, porque les convenía darle un golpe a la revolución bolivariana, un golpe anímico al mundo sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Las grandes corporaciones mediáticas trabajando para tratar de destruir a nuestra patria. Una gran campaña para que los jóvenes venezolanos se fuesen del país, para decir que Venezuela había una guerra, que se violaban los derechos humanos. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Detrás de eso está siempre el imperialismo norteamericano. Siempre. En esas operaciones, bueno, de mentiras, de crear falsas noticias y dejarlas correr y darlas por ciertas. Cuando vemos que eso ocurre en este momento en otros países, decimos, bueno, nosotros pasamos por ahí y el pueblo de Venezuela resistió y el pueblo de Venezuela aquí está de pie en revolución. ¿Y cómo resistimos? Con revolución. Resistimos fue con revolución. Y hoy, para propios y extraños, se habla en el mundo, ¿no? Como que ya algunos no llaman al presidente Nicolás Maduro dictador, dicen presidente. Cambian las cosas de un día para otro, ¿no? Cambian las cosas de un día para otro. Nosotros nunca hemos tenido duda de la verdad. Por eso cuando se reúne el Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros no nos reunimos aquí sino para hacer los planes para seguir avanzando en revolución, para seguir construyendo nuestro socialismo. Y el presidente ha indicado las líneas fundamentales, la línea de la resistencia, seguir resistiendo en todos los frentes. La línea del renacer de la revolución bolivariana, las propuestas nuevas. Y la lista de revolucionar todo, cambiar lo que tengamos que cambiar para seguir adelante. Entonces, cuando este Congreso termina, o termina no, se inicia, porque hoy están los delegados y las delegadas están desplegados en toda Venezuela hoy, informándole a la gente que los eligió, que los propuso, que los postuló, informándole de lo discutido aquí. Y a esto, por supuesto, se le va a dar toda la forma para que esto llegue a los últimos, a los rincones más lejanos, llegue esta información de lo que se discutió. Porque este partido es un partido que está decidido y está así formado para hacer historia, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y la historia se hace con el pueblo, no se hace lejos del pueblo. Anuncio además, ustedes sabían que ya arrancó la Universidad Internacional de las Comunicaciones. ¿Sabían eso? Si no lo sabían, se los digo, pues arrancamos ya ahorita el día 15 de marzo, ¿no? 15 de marzo, el primer martes 15, correcto. Son 200 participantes de todo el país. Deben estar aquí, una instrucción, esto no es para someterlo a discusión y tomar la decisión para dentro de 20 días, no, es el 15 que arrancamos. Entonces aquí tienen que estar los 24 responsables de las APC, agitación, propaganda y comunicación de todos los estados. Además de ellos, deben estar el equipo, ¿no?, que trabaja con ellos, el de agitación, el de propaganda y el de comunicación. Son 96 personas del partido. De la JPSUV también deben estar aquí sus 24 responsables, más el adjunto de comunicación digital y redes, que son 48 personas que deben venir. 24 responsables designados por el vicepresidente de formación, que deben venir también, y 14 integrantes del equipo de la vicepresidencia de agitación, propaganda y comunicación. Total, 200 personas van a comenzar el día 15. ¿Por qué hacemos esto? Pues vean, la guerra es mediática. La guerra es mediática. En el mundo lanzan... Miren, aquí ustedes lo vivimos nosotros. Aquí convirtieron las redes, o trataron de convertir un asesino como Leopoldo López en un mártir, un asesino como Julio Borges, que asesinó a un niño. Ah, bueno, él es, ¿cómo se llama? Un perseguido político, pero él asesinó a un niño. Nadie habla del asesinato del niño, sino que Julio Borges es un asesino, es, ¿cómo se llama? Un perseguido político. Y así, recuerden que ellos colocaban guayas en las carreteras, en las vías, murieron, los colocaban ellos, murieron venezolanos, y esos fallecidos, esos compañeros, se los atribuían a que los había asesinado el gobierno, y le daba la vuelta al mundo. Ustedes no recuerdan aquella, una foto, creo que eso fue el día de las elecciones del sí, claro, de la elección de la constituyente. Una explosión en Altamira, que fue la foto en todo el mundo para tapar la constituyente. Y era el gobierno que lo hacía. Era el gobierno. Han tratado de convertir a mercenarios en patriotas. Los mercenarios no tienen patria. Y lo venden hacia el mundo, ¿eh? Recuerden la batalla de los puentes, que iban a introducir ayuda humanitaria para ayudar, valga el término, a nuestro país. Mentira, una invasión disfrazada. Entonces la guerra en los medios, fundamental. Fundamental. Y ya no es la manera tradicional que un periódico, esperar que el periódico se imprima y salga al día siguiente para ver las noticias. No, no, no, no. Ya la cosa es inmediata. Inmediata. Cada uno de nosotros debe ser un reportero, una reportera para informar, y así se ha convertido, ¿eh? Y contrarrestar todo el ataque mediático. Por eso es importante este curso, que arranca el 15 de marzo. Yo voy a decir aquí algunos, y termina el 15 de junio, correcto. Yo voy a decir aquí algunos, las clases magistrales. Para, va a haber 200 participantes presentes, más 200 por Zoom. Van a estar, por ejemplo, Fernando Buenabad, rector de la Universidad Lobicón, México Argentina, para México Argentina. Va a estar la ministra Tibisay Lucena, ministra de Educación Universitaria. Va a estar Freddy Ñáñez. Eso va a ser el día 15. El 16, que es el comienzo, pues, la instalación. Va a estar Ernesto Villegas, va a estar Gabriela Jiménez, va a estar Jorge Márquez, presidente de CONATEL. El 17 va a estar Carlos Fernández de Cuba, Tania Díaz, rectora de Lehuicón, capítulo Venezuela. Va a haber un vocero de Nicaragua. El viernes estará Carlos Sierra, Carlos Berbecí. El sábado, el viernes. Entonces arranca la actividad. Yo les pido a todos los jóvenes, esa sede de la universidad es de la juventud de esta patria, la juventud revolucionaria. De la juventud revolucionaria. Universidad de las Comunicaciones. Nosotros hemos propuesto humildemente el nombre, que se llama Miguel Otero Silva, ¿no? Como un reconocimiento a un gran escritor venezolano, un luchador de izquierda de toda la vida, pues. Y que se comiencen a formar allí, no solo en esta área, sino en todas las áreas que se pueda. Vamos a contar con compañeros del mundo entero que nos van a ayudar con sus experiencias. Con sus experiencias. Además que ese espacio ahí es un espacio enorme, se presta para hacer deporte, muchas actividades. Muchas actividades. Bueno, compañeros, compañeras, Congreso del Partido. Ah. hasta hoy día nosotros podemos decir que tiene 100 puntos el Congreso, el quinto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el cuarto Congreso de la JPSUV. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Meisbert Bolívar por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que durante el Congreso los delegados evaluaron temas de interés nacional e internacional. Recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la visita de funcionarios estadounidenses al Palacio de Miraflores. Quisiera saber cuál es la evaluación que realiza el Partido Socialista Unido de Venezuela de este acercamiento de Estados Unidos a Venezuela. Y en segundo lugar, quisiera saber cuál es el análisis que hace el partido referente al conflicto entre Rusia y Ucrania y qué consecuencias pudiera generar para nuestro continente. Fíjense, gracias, Meisbert. Mira, fíjense que el presidente Nicolás Maduro, como siempre ha sido en revolución, pues, aquí no hay nada escondido, no hay nada oculto. El presidente el día lunes se informó unos dos encuentros sucesivos, ¿no? Dos días seguidos. Y se trataron temas que ya el presidente informó. El presidente informó, habló sobre esto el día lunes. Uno de los temas fundamentales allí es el tema energético. El tema energético no es casualidad, no es mera coincidencia que Venezuela sea, bueno, las mayores reservas de petróleo del mundo estén aquí. El petróleo de Venezuela no se acaba en 10 años. No hay manera, no hay forma ni manera que se acabe en 10 años. Ni en 20, ni en 30. Hay petróleo para 100 años aquí. El mundo, y esto lo uno con la segunda pregunta, el mundo se mueve de acuerdo a la dinámica. O sea, hay una operación especial militar que ha iniciado Rusia para la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania, que atentaban contra su seguridad y defensa. En apoyo a la República Democrática de la región de Donbass, reconocidas así por el gobierno ruso. Se mueve el escenario, lo hemos visto con la forma como se han disparado los precios del petróleo, de la gasolina, del gas, de todos los derivados del petróleo. ¿Por qué? Porque un conflicto bélico pudiera ocasionar que se produzca menos petróleo. Y es un bien que escasea y se disparan los precios. Eso no lo inventé yo, eso es la ley de oferta y demanda, pues. Muy vieja ley. Entonces, cuando eso ocurre, se mueve el gobierno de Estados Unidos, piden ellos, son ellos, no es el gobierno de Venezuela. Una reunión, el presidente Nicolás Maduro, que es el campeón mundial del diálogo, con una experiencia diplomática muy amplia, con un conocimiento del tema internacional muy profundo, lo recibió. Lo cortés no quita lo valiente, ¿ves? Los escuchó. Ellos plantearon algunas cosas. Inmediatamente salieron los expertos del mundo a decir lo que se había hablado y lo que no se había hablado allí, y ninguno estuvo allí. Y ninguno tenía información de lo que allí se habló. Ninguno. Y salieron hasta la ONU, imagínate tú, pues. La ONU. Hablando del diálogo en México. El presidente no nombró el diálogo en México nunca. El presidente habló de diálogo. ¿Y quién ha hablado de diálogo aquí en Venezuela todo el tiempo? Creo que son más de 1,000 1000 intervenciones del presidente Nicolás Maduro llamando al diálogo aquí en Venezuela. Por eso aquí hay diálogo todos los días. El Congreso del Partido es un gran diálogo. Es un gran diálogo, abierto, fraterno. Fraterno, y claro que se discutió la posición de nuestro partido, es que confiamos plenamente en la sabiduría y la experiencia de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Además, está muy claro aquí en la Constitución que las relaciones internacionales dependen del presidente de la República. Quien las dirige es el presidente de la República. No es nada nuevo, pues. No es nada nuevo, y que cuenta además con el apoyo de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. De manera que ahí están. Vamos a ver cómo avanzan las cosas. Vamos a ver cómo son capaces de interpretar. Ahora, lo que nosotros hemos dicho, siempre lo hemos dicho, que Venezuela tiene el petróleo que muchos necesitan, incluido Estados Unidos. Pero también hemos dicho que lo único es que tienen que pagarlo. Deben pagarlo. Y es importante recordar, porque hubo muchas críticas de algunos sectores, de esto que, bueno, que se la saben todas, pues. Yo debo recordar con el comandante Chávez, en el peor momento de las relaciones con Estados Unidos, nosotros le vendíamos petróleo a Estados Unidos. La relación comercial con el tema, bueno, teníamos refinerías allá hasta que ellos se la robaron. Y esas refinerías reciben petróleo nuestro. Ahora que se abre una posibilidad de hablar muchas otras cosas, ¿ves? Muchas otras cosas. Lo que sí es cierto, que los más desesperados son los sectores opositores. No los tomaron en cuenta para nada. Vinieron a hablar con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que se llama Nicolás Maduro. No vinieron a hablar ni con Bobolongo, ni con Mequetrefe, no, nada, nada, no vinieron a hablar con el presidente. Y lo recibió el presidente, ¿dónde? En el Palacio de Gobierno, no en el salón de fiesta de un edificio. ¿Qué les duele? Tiene que dolerle. La pateada que le echaron no fue normal. Tiene que dolerle, tanto hablar aquí, hablar y hablar y llenarse la boca, y de repente cuando les tocan, no lo tomaron en cuenta. Muy triste es eso, papel muy triste. Todavía no se han sacado el golpe. Ravel anda como loco viendo a ver qué inventa. Y entonces, no, ¿qué fue lo que dijeron? Que venimos a hablar, pero tan bravos todavía. Uno habla estando bravo. Mucho tiempo sin haber una reunión de esta naturaleza, no por culpa de nosotros, no por culpa de la revolución. Se le dejó vender petróleo a Estados Unidos y otros países, no por culpa de nosotros, por culpa de ellos, que acometieron una guerra contra nuestro país. Ni a ti no te extrañe. Petróleo se convierte en un bien escaso, Venezuela tiene mucho, o a nosotros no nos extrañe que mañana la civilizada Unión Europea pida una reunión con el presidente de Venezuela. Que muchos países que nos han dado la espalda en los últimos años vuelvan aquí a decir, ya jugando. Era jugando, no era en serio. Yo vi por ahí que ya desde Paraguay el Congreso insta al gobierno que retome las relaciones con Venezuela, y la plata que se robaron, ¿no la van a pagar? Son más de 300 millones de dólares que se robaron el actual presidente con una gente. Bueno, se robaron entre ellos porque la cuenta para nosotros sigue igualita, ¿ves? Nos deben y deben pagar. En todo caso, aquí está Venezuela, de pie, de pie. sin arrogancia de ninguna naturaleza. Sin arrogancia. Ahora, eso es una realidad. No nos pidan que no digamos nada. Verá la oposición que hace. Mandarán, qué sé yo, alguna carta, unos corazoncitos para que se acuerden de ellos, pero la verdad fue esa. ¿Para qué vinieron? Fue a hablar con Nicolás Maduro Moros, el presidente de esta república. No vinieron a hablar con más nadie. ¿Por qué? Porque es el que toma las decisiones. Se les cayó todo el cuento de 3 años, pues, de un solo golpe. Y con respecto al conflicto Rusia-Ucrania, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, es una gran campaña mediática contra Rusia, una gran campaña. Ellos a propósito han olvidado los casi 15.000 asesinados en la región de Donbass por el gobierno del actual presidente de Ucrania. Se les olvidó que ellos son producto de un golpe de Estado. Todo se revierte, ¿ves? Esa gente llegó a gobernar Ucrania por un golpe de Estado. Todo se revierte. ¿Quién dio ese golpe de Estado? Bueno, era cuando aquellas primaveras. Y lo quisieron copiar aquí en Venezuela. Lo que aquí no les dio resultado. ¿Quién apoyó eso? El gobierno de Estados Unidos. Eso es una verdad. Ahora, lo triste es que ahora salga a la luz pública, gracias a un señor como Narco Rubio, que allá había laboratorios para guerra biológica y química. Porque fue él el que lo planteó en una entrevista con una señora y dijo, mire, ¿qué vamos a hacer con los laboratorios que tenemos allá? Y quedaron en evidencia ante el mundo. Quedaron en evidencia ante el mundo, ¿eh? Qué tristeza que se puede hacer desde un laboratorio planes para asesinar, bueno, sin ningún... Es una bomba. Eso es como lanzar una bomba. Ahí no hay distingo. Ah, que puede tener algún direccionamiento, pero todo el que esté ahí cae. Amigo o enemigo, ¿eh? Solo para conseguir los intereses. Ojalá se imponga la razón, se imponga la paz, y eso no escale más de lo que ha venido escalando. Y termine todo como deben terminar las cosas entre los seres humanos, civilizadamente. La posición de Rusia de defenderse tiene que ver, bueno, con todas las violaciones de Ucrania y de un organismo despreciable en el mundo, que es la OTAN. Uno de los organismos más despreciables del mundo, de esas instituciones que crearon los poderosos, la OTAN, que la utilizan cada vez que ellos quieren para asesinar, bombardear y acabar pueblos, en nombre de su democracia. Y la ONU calladita. La ONU no dice nada. Yo creo que la ONU la manda a la OTAN, con sus jefes directos. Y a la OTAN la manda su presidente, que es el presidente de Estados Unidos. Entonces, que esto ha permitido poner las cosas también en contraste. Como han fabricado noticias falsas, ya publicadas en el mundo, pues, maquillando a la gente, y después se ve una actriz, modelo, saliendo de hospitales bombardeados, y es pura mentira. Pura mentira, ¿eh? Para que el mundo crea que Rusia son los bárbaros, son los rusos, y los buenos son los otros. Aquí lo vivimos. Aquí lo vivimos. Nosotros no nos van a echar ese cuento porque no sabemos la historia completa. No sabemos completa la historia porque Venezuela fue un laboratorio para ellos. Lo que ocurre es que aquí no les funcionó. Aquí no les funcionó porque este pueblo, bueno, no sé, estamos hechos de otra cosa. Pero aquí en Venezuela no han podido ni podrán. Siguiente pregunta, por favor. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKE Mundial. Buenas tardes a toda la dirección de partido. Diputado, volviendo al tema del Congreso, Uno de los temas que fue más enfatizados en este quinto congreso y cuarto de la JPSU, ya usted lo mencionaba, tiene que ver con el tema de la ética revolucionaria para luchar no solo contra la revolución, sino también contra cualquier surgimiento de nuevos vicios, ¿no? ¿Tiene el partido previsto o contemplado estructurar algún tipo de mecanismo o instancia para evitar que estos temas se queden en enunciados para hacerlos efectivos? Otro tema tiene que ver con la invitación que hizo la vicepresidenta ejecutiva de la República al partido a participar del gobierno del método 1x10 para el buen gobierno. ¿Tiene el partido alguna fecha ya prevista para incorporarse de una vez al ejercicio de este método de gobierno? Y es inevitable retomar el tema de la visita de esta alta delegación del gobierno de Estados Unidos, puesto que algunos consideran que esta visita es un reconocimiento implícito del gobierno Joe Biden al gobierno del presidente Nicolás Maduro, gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y otros dicen que es al mismo tiempo un golpe al hígado al llamado gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué nos puede decir? Gracias. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, el gobierno de Estados Unidos vino aquí, como hemos dicho, a hablar con el presidente. Fueron al Palacio Miraflores, sede de gobierno. Del gobierno. Ustedes saben que la verdad ellos quisieran tener a un tipo como este Guaidó en la presidencia. Ellos quisieran, Estados Unidos quisiera tener un tipo así, un tipo que le entregara todo el petróleo de Venezuela, que se lo lleven como era aquí un Juan Vicente Gómez, pues regalado. Ellos quisieran tener un presidente así. Por eso intentaron tumbar al presidente Hugo Chávez, lo asesinaron. Intentaron tumbar a Nicolás, han intentado asesinarlo, han intentado acabar con la revolución. Todos los presidentes aquí, desde Medina Angarita, que han intentado, o mejor dicho, desde Cipriano Castro, pasando por Medina Angarita, que han intentado ponerle la mano al tema petrolero en Venezuela, han sido derrocados y tumbados. Por el imperialismo norteamericano y sus intereses. Pero la realidad es otra, no es lo que ellos quieran, es lo que existe en Venezuela. En Venezuela existe un gobierno revolucionario, un gobierno democrático, un gobierno chavista que encabeza el presidente Nicolás Maduro y que lo acompaña este partido. A la hora de este tipo, ellos pueden querer a este, pero le van a decir, mira, necesitamos 100.000 barriles de petróleo. ¿Y cómo hago? ¿A quién se los robo? Entonces, por eso yo decía que el comandante Chávez, en sus peores momentos, cuando expulsó a aquel embajador de aquí de Venezuela, embajador de Estados Unidos de Venezuela, siguió vendiéndole petróleo a Estados Unidos, hasta que ellos se robaron 5. Y que a la oposición, ellos están lamiéndose las heridas. No les dieron oportunidad de nada, ni les avisaron, ni los prepararon, ni una pastillita, ni nada. Les cayó muy mal eso, evidentemente. Pasaron como 5 días sin escribir ni siquiera un mensaje en Twitter. La gente pedía una fe de vida, ¿dónde están? Aparezcan, por favor. Es la verdad, fue muy duro para ellos, fue muy duro, y ellos no están formados para eso, porque ellos no han conseguido nada por esfuerzo propio, todo se lo da siempre el imperialismo. Parecen los niños consentidos, ¿eh? De papi y mami, no, a nosotros nos ha costado cada cosa, y como dice el presidente, no nos van a regalar nada. Estamos acostumbrados a luchar, ellos no, ellos se desmoralizan, se entregan, desaparecen y bueno, y ya listo pues, esperando que papi los llame otra vez. Nosotros nos caemos, nos sacudimos el polvo y otra vez a la batalla. y otra vez a la batalla. Mira, nosotros estamos listando, ya nosotros estamos incorporados al 1x10, estamos dándole la forma, pero ya el partido anda en la calle desplegado. Y una, fíjate, nosotros antes de la pandemia habíamos comenzado un despliegue que nos llevó a visitar más de 11 millones de compatriotas registrados. Bueno, una de las instrucciones que vamos a dar es que arrancamos otra vez ese despliegue por todo el territorio nacional de la VCH, a visitar, a registrar, a ver cómo está la situación de los venezolanos y las venezolanas, incorporarnos, porque ¿qué es lo? No solo es el 1x10 de buen gobierno, no, no. Ahí hay tres cosas concretas. 1x10 de buen gobierno, el mapa de soluciones, de acuerdo a los problemas, que se puedan resolver, que tengan solución, y la agenda concreta de acciones, para dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Esas son tres cosas que se enlazan. Las VCH deben tener una agenda concreta de acciones. La JPSU debe tener su agenda concreta de acciones. Yo, militante, debo conseguir un nuevo militante. Es una tarea. Una cosa realizable. Yo, no, alguien que no milite en el partido, yo voy y lo busco. Vamos, compadre, vamos a militar en el partido. Porque nosotros tenemos una base dura, sólida. Un piso extraordinariamente firme. Ahora tenemos que disparar hacia el techo. Y ya nosotros estamos con el tema este de la ética revolucionaria, ya nosotros estamos trabajando, Lisandro. Nosotros no hacemos de esto ningún tipo de alarde. Estaba sentado allí con la almiranta Carmen Meléndez y con el compañero Pedro Carreño, que es el jefe de disciplina del partido, y les estaba dando instrucciones para citar a una persona. Eso lo hacemos nosotros constantemente. Hemos suspendido de militancia a varios compañeros y compañeras, y se abre la investigación, y nosotros no vamos a ocultar absolutamente nada. Quien esté cometiendo hechos delictivos, quien utilice su posición política para hechos de corrupción, para desviaciones, nosotros no los vamos a alcahuetear. Yo siempre lo recuerdo. En un momento, esta persona que está aquí, ordenada por el partido, fui al Estado Portuguesa a denunciar a un alcalde de Guanarito, detenido. Fui al Estado Bolívar a denunciar a un alcalde del Estado Bolívar, detenido. Fui al Estado Anzoátegui a denunciar a un alcalde de Anzoátegui, fue detenido. Al Estado Falcón, a un alcalde, fue detenido. El partido, y lo hago en nombre del partido. Quien crea que llegué a mi condición de diputado para andar con un montón de carpetas debajo del brazo para conseguir contratos, eso no es aquí. Eso no es aquí. Eso está reñido con la ética revolucionaria. Nosotros no llegamos aquí para favorecer a grupos económicos. Nosotros llegamos aquí para servirle al pueblo. Al pueblo. Hemos dicho que seremos intolerantes. Tolerancia cero con la corrupción, con el burocratismo, con desviaciones de la ética de nuestro partido. Y lo que vamos es precisamente a darle más forma con un código de ética que va a aprobar el presidente. Nos dijo antes de comenzar el Congreso que un mes después nos deberíamos estar viendo para aprobar ese código de ética, aprobado por la plenaria del Congreso, discutido y aprobado. Nos vamos a reunir para ese tema y otros temas. Además, tú sabes, Lisandro, que nosotros, cada vez que hay un Congreso, según nuestros estatutos establecidos acá, cada vez que hay un Congreso, todas las autoridades del partido ponemos los cargos a la orden del Congreso. Dirección Nacional, equipo político, Dirección Nacional del Partido y de la JPSU, equipos políticos estadales, municipales, parroquiales, VCH, jefes de calles y comunidades, todos ponemos los cargos a la orden. Todos. Entonces, esto es darle, ¿y a quién se le da el poder? ¿Al Congreso de nuestro partido? ¿De dónde viene esa gente? Mira, ese Congreso fue tan bonito, o es tan bonito, que ahí hay gente que nunca había venido a Caracas. Pero son militantes de esos que mandan en el barrio, en la comunidad y en la calle, o en el pueblo, en el caserío. Y cuando digo que mandan, es porque tienen liderazgo. Tienen liderazgo con la gente de su calle y fueron propuestos por ellos. Y están aquí el 85% de esos delegados y delegadas, primera vez que venían a un congreso. Por eso cuando algunos decían, no, van a ser los mismos, es más de lo mismo. No, no va a ser más de lo mismo. Y no fue más de lo mismo. Que quedó un caso, dos casos, pero bueno, no te veas tú reflejado. Mira los resultados. Mira lo que ocurrió. Algunos estaban, algunos estaban preocupados de los estados. No, pero es gente que no había venido, bien bueno. Y cuando en la medida que se estaba desarrollando el Congreso, esos mismos me escribieron para decirme qué cosa más extraordinaria lo que está ocurriendo en el partido. Así que seguimos avanzando. Siguiente pregunta, por favor. La tercera y última pregunta la realiza Liz Flores por Venevisión. Las 12:55 minutos. Buenas tardes a todos los presentes. Yo voy a insistir en el tema, uno de los temas más abordados durante las ponencias en las cuales estuve presente, lo relacionado con la corrupción y el burocratismo. Usted ha anunciado, van a crear un código de ética para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y también quisiera preguntarle, aparte de esta acción, usted también habló sobre lo que es denunciar los casos de corrupción y que ya incluso existen personas que están presas por desviarse del camino de la honestidad. Yo quisiera preguntarle con respecto a esto, basándome un poco en lo que fue la ponencia de Luis Brito García. Él señalaba la necesidad de controlarlo todo, que la gente esté pendiente si se da recursos para construir una calle, sobre todo el partido, que esté pendiente de la buena utilización de los recursos en todo nivel, la parte del control previo, antes de que ocurran los hechos de corrupción. En este sentido, quisiera conocer qué tipo de acción puede tomar el Partido Socialista Unido de Venezuela ante ese tipo de planteamiento, de qué es el control en detalle, también tomando en consideración que en una oportunidad el presidente de la República dijo que era importante hacer una buena selección de las personas que van para los cargos, sobre todo de atención al público, porque a veces el partido no sabía quién designaban en las alcaldías, que son el gobierno más cercano, para estar en contacto con la gente. En torno a esto, ¿qué puede hacer el partido para garantizar, sobre todo, hablaban mucho de corrupción, pero también de burocratismo, que puede hacer el partido en ese gobierno cercano a la gente, en las oficinas de atención al público, para que la gente sea bien atendida, para que exista respuesta, para que exista control? Eso por ese lado. Por el otro, quisiera conocer cuál es el balance desde el punto de vista del Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de este congreso, desde el punto de vista de la unidad y del fortalecimiento de los valores chavistas como solidaridad, unidad y también la compasión. Gracias, Liz. Mira, el tema de la corrupción, si alguien ha denunciado hechos de corrupción sin temor, ha sido la Revolución Bolivariana. Lo hemos hecho. Algunos dicen, tarde, bueno, lo descubrimos en ese momento. Lo descubrimos en ese instante. Algunos se han ido de Venezuela y los protege el gobierno de Estados Unidos. Y los protegen en Europa. Es hipócrita la proclama de ellos de lucha contra la corrupción y lavado de dinero cuando protegen a corruptos que viven en palacios en el extranjero. Que ellos se van de aquí diciendo, no, nosotros no somos corruptos. ¿Y cómo vives en el extranjero? ¿De dónde? Innumerables casos. No, que yo, eso fue lo que me pagaron en PDVSA mientras era trabajador. ¿Sí? ¿Sí? No, que, o la señora esta que era fiscal, ¿cómo viven como reyes? Viven en Bogotá y ahora viven en España. ¿Con qué se pagan eso? Porque en verdad son corruptos. En verdad, la verdad es que son corruptos, fueron extorsionadores. O el gobernador de ex gobernador de Monagas viven como un rey allá en Costa Rica, con no sé cuántas agencias de carros, equipos de fútbol. ¿Cómo se pagan eso? ¿Cómo se lo pagan? Se fueron de aquí por corruptos. Y se ponían también una camisa roja. Se ponían una camisa roja, muy triste eso, ¿eh? Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, eso no nos va a detener. Al partido no lo va a detener. Y lo contrasta. El país es testigo. Yo en la Asamblea Nacional, y digo yo, perdóneme que lo diga yo, porque lo hice yo, pues. Pero yo denuncié la forma como el partido Primera Justicia se constituyó con cheques en la mano, los mostré. Se denunció a Julio Chávez, aquí está Julio Chávez. Julio Chávez mostró con pruebas cómo un diputado, un señor dirigente de la oposición, recibía dinero. Juan Carlos Caldera recibía dinero, era el representante de Primera Justicia en el CNE. Y salió Capriles diciendo, no queremos nada con corruptos. ¿Dónde está Juan Carlos Caldera ahorita? En el mismo cargo en el CNE y en el mismo partido. Ellos no les importa, han sido denunciados por todos lados como unos grandes corruptos saqueadores y no les importa nada porque ellos no tienen códigos de ética, no tienen códigos de comportamiento ciudadano. Ellos creen que la política es para robar a la oposición. Nosotros no creemos que la política sea eso. Y por eso mucha gente tiene esa mala idea de lo que significa la política y de los políticos. Tienen mala opinión, muy mala opinión. Entonces el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, no solo se constituye, debe ser, pero la vanguardia de lucha contra la corrupción. Y cuando se habla de controles, muchas de esas cosas ocurren porque comienzan a hacer una acera en una comunidad o a construir un ambulatorio y nadie de la comunidad va. Si en mi comunidad van a construir un ambulatorio, tiene que ir la gente de la comunidad. ¿Quién está construyendo esto? No, que me mandamos de Caracas. No, ¿quién? Usted está aquí en mi tierra, en mi pueblo. Eso no es que me mandaron de Caracas. Y tiene que... El control va más allá de eso, ¿eh? ¿Y dónde están los planos? Para tú iniciar la... No, que después hacemos los planos. Entonces es mentira. Es un negocio de alguien. Es un negocio de alguien, ¿ves? El partido y el pueblo debe participar ampliamente en el seguimiento y el control. Además de las instituciones que deben funcionar, es común, nosotros lo hemos dicho y lo hemos denunciado también, que alguien lo designa en el Estado Anzoátegui, y cuando llega al Estado Anzoátegui, llega ya, no, a mí me designó el ministro, yo no tengo nada que ver con ustedes, mi responsabilidad es con el ministro. Y la gente de ese pueblo que tú fuiste para allá a atender en salud, en agua, en... ¿Qué pasó? ¿Quién los va a atender? No, porque tiene que rendirle cuentas al ministro. O que tú vas a pedir una reunión y te dicen, sí, venga a las 7 de la mañana. Y usted llega a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde te dicen, no, hoy no va a ser. Véngase mañana. Y usted va al otro día otra vez a las 7 de la mañana. Se viene usted desde el interior a Caracas, ¿no? Y le dicen, a las 7 de la mañana llegó usted y a las 3 de la tarde, no, lo que pasa es que al jefe le salieron unas reuniones. Y usted pasa 4 días aquí y nadie lo atiende, es indolencia, es el burocratismo perverso que hace que mucha gente se descontente, se disguste y se aleje de la revolución. Porque muchas veces el pueblo entiende siempre. Pero no es, muchas veces no le molesta que no le hagan y no le solucionen el problema tanto como que no lo atiendan. Que nadie sea capaz de escucharlo, de sentarse con él ahí y escucharlo. Con eso hay que acabar. Con eso hay que acabar. Aquí no hay, yo lo dije ahí la vez pasada, no hay obligados en la Dirección Nacional, no hay obligados en la JPSU, todos los que están es voluntarios porque quieren, pero tampoco hay obligados como alcalde. No hay obligados como alcalde, ni como gobernadores tampoco, ni como ministros tampoco. Entonces lo más sensato es que si usted está en esos cargos y usted no está dispuesto a hacer lo que debe hacerse en Revolución, aléjese de ese cargo y déle el lugar a alguien que sí quiera hacerlo. Y aquí van a salir, con toda seguridad, Liz, mira, por eso hablaba aquí de la cantidad de propuestas, 382 propuestas, 2.248 que estamos sistematizando. El pueblo es sabio. Y ahí va a estar la respuesta para los controles, para la ejecución, para el seguimiento, para la ética, para la lucha contra la corrupción, contra la burocracia, porque el pueblo sí sabe de eso, porque el pueblo es el que lo padece. Distinto es cuando un burócrata es el que quiere tomar las decisiones desde Caracas, desde un escritorio con aire acondicionado, cuando la gente está en la calle, con las calles inundadas porque se taparon las... o el río creció y tenía el pueblo diciendo no sé cuántos años que fueran a pasarle una maquinita hasta que cayó el palo de agua. Esa matriz hay que invertirla. Por eso el mapa de soluciones, por eso las agendas concretas de acción y el 1x10 para el buen gobierno. Ahí está todo el control, además de lo que debe ejercer el Estado como tal, pues, que es otra cosa. Con respecto a la a las alcance, ¿no? Con el tema de la unidad. En verdad, yo creo que la unidad en el chavismo, yo no digo que no va a aparecer alguien más en algún momento por ahí. Y cuando digo en el chavismo, en toda la estructura del chavismo, ¿no? Pero está demostrado que los que atentan contra la unidad no solo se secan, sino que se achicharran. Desaparecen políticamente. Porque normalmente, fíjense, normalmente cuando alguien comienza a alejarse es porque en verdad tiene aspiraciones que siente que no va a haber concretadas desde donde está. Y comienza a alejarse. Y comienzan las críticas, a veces son tan inmorales que critican desde el mismo cargo donde estuvieron y no hicieron nada nunca cuando estuvieron ahí. Se han visto casos, ¿verdad? Se han visto casos. Yo recuerdo un ministro de energía eléctrica, la Dirección Nacional pidió un derecho de palabra en la Dirección Nacional. Ese ministerio, la burocracia nos va a matar. Y nosotros escuchándolo, atentamente, la burocracia, no puede ser que yo, que estoy en el piso 15, mande una comunicación al piso 13 y tarde 2 semanas en llegar. Lo está diciendo el ministro. Se paró Darío Vivo y le dijo, tú lo que eres un sinvergüenza. ¿Quién estaba ahí en esa reunión? ¿Quedará alguien sobreviviente? Si ese era el único, Dios mío. ¿Ah? Tú lo que eres un sinvergüenza, le dijo Darío. ¿Cómo es posible que tú eres ministro y vas a permitir eso en tu ministerio, ¿vale? Ah, pero el tipo critica y habla de ineficiencia. Yo lo he escuchado. Como yo no sirvo para hablar de indirecta, Héctor Navarro. A mí me gusta decir las cosas con nombre y apellido. Héctor Navarro. Ahí critican, pero es que sienten que sus espacios se van achicando y ellos quieren otra cosa, quieren más. Y no entienden que aquí hay un pueblo que va avanzando y que no se va a detener. La unidad hoy en el chavismo, yo puedo afirmar que está consolidada. Desde mi posición, como primer vicepresidente del partido, siento y lo percibo que está consolidada. Repito, eso no quiere decir que no salga uno u otro, pero eso jamás va a afectar el estado monolítico de la Unidad Revolucionaria. Jamás. No va a afectar, se quedarán solos. Mira, este Congreso, y uno va aprendiendo, este Congreso fue de esa solidaridad que tú hablas, de esa pasión más que compasión. El pueblo chavista es, cuando ve que alguien necesita algo, rompe las reglas, porque Chávez nos enseñó así. Y porque la vida, los militantes de izquierda, verdaderos militantes de izquierda, en verdad son así. Entienden de solidaridad, entienden de necesidades, porque ninguno es rico de cuna. País se vive en otro país con lo que se robaron. Es decir que, no, yo era hacendado en tal lugar y tenía no sé cuánto. Como que eso da para vivir toda la vida. Es cuando el chavismo se mueve por solidaridad, somos los primeros en hacerlo y lo hacemos bien. Sabemos buscar a los que necesitan. Este gobierno, desde el comandante Chávez y con el presidente Nicolás Maduro, se encargaba de atender a los que nunca atendieron en este país. ¿Qué falta? Sí falta. Y debo decir, sin escurrirle el bulto a esto, imaginemos y cerremos los ojos cuántas viviendas se hubiesen construido aquí en Venezuela si no estuviésemos bloqueados, si no estuviésemos sancionados. ¿Cuántas vidas se hubiesen podido salvar de niños y niñas que estaban esperando trasplante y se paralizaron porque se robaron Zico y con Zico todo el dinero que estaba allí? Claro, cuando el gobierno actúa, entonces los ladrones se convierten, según la prensa, en perseguidos políticos. Y se les olvida cuántos niños han fallecido. Y Liz, nosotros tenemos una cosa, que jamás, para ayudar a alguien, le hemos preguntado de qué partido es. Basta que lo necesite. Basta que lo necesite. Yo creo que la mayor prueba de eso, yo lo hacía en la campaña, fue con las vacunas. El gobierno nacional, el gobierno revolucionario, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cada lote de vacuna que se conseguía era para el pueblo en general. Jamás le pidieron, primero era vacunar a los mayores de cierta edad, de Pedro para arriba, por ejemplo. Carreños. De cierta edad. Iban los de todos los partidos. Se ponían su gorrita, sus lentes oscuros para que no lo conocieran. Y aquí está, se levantaban el brazo. Y nadie les preguntaba, epa, pero tú eres ADECO. Tú eres Copellano, tú eres de Primera Justicia. No, vacúnense. Que esta revolución da para eso y para más. Y para más. Entonces nos sentimos bien. La verdad es que nos sentimos bien haciendo el bien. Nos gusta hacer el bien. Nos gusta ser solidarios. Nos gusta amar al prójimo, al hermano, a la hermana. Por eso nosotros siempre decimos, cuando hay algo así, pues que nosotros somos solidarios en las buenas y en las malas. Y si en las malas, más rápido. Más rápido. El Partido Socialista Unido de Venezuela se despliega nuevamente. Se despliega. El señor Julio León Heredia, a tomar las acciones, vaya preparando todo para desplegarnos. Seguramente en un mes estaremos nosotros reuniéndonos con el compañero presidente Nicolás Maduro para anunciar algunas decisiones y los avances del Congreso. Arranca la fase de formación en la Universidad Internacional de las Comunicaciones el día 15 de marzo. No nos detenemos, seguimos en batalla, seguimos en victoria. Con Chávez siempre, por el camino de nuestro comandante Hugo Chávez. Al final de toda esta historia, como siempre lo hemos dicho, nosotros venceremos. ¡Chávez vive! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva! Buenas tardes a ustedes, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos. Del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en lo que ha sido esta rueda de prensa, donde se ha presentado un balance del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha dicho que ha sido un congreso extraordinario, donde han participado más de 2.000 delegados y delegadas, además que están sistematizando más de 2.600 propuestas, las cuales en aproximadamente un mes serán presentadas con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para tomar algunas decisiones. En relación a lo que ha sido la visita de los funcionarios norteamericanos a nuestro país, ha dicho que significa el reconocimiento al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y que además el Partido Socialista Unido de Venezuela respalda contundentemente las decisiones que pudiese tomar el presidente de la República. Busca yo no amor, sembrate mi corazón, infelicidad y angustia. Tan bella cual Rosa Mutia, ay Rosa Mutia, busca yo no amor, sembrate mi corazón, infelicidad y angustia. En silencio te adoraba, sin poderte expresar. En silencio te adoraba, sin poderte expresar. Como si el pecado amar, la lengua de me trababa. Quise buscar en tu mirada, a ver si entendía mi amor. Pero el miedo y el temor, ay el temor, pusieron freno a mi lucha, quedando con esta angustia que me oprime el corazón. Pero el miedo y el temor, ay el temor, pusieron freno a mi lucha, quedando con esta angustia que me oprime el corazón. Hoy solo y acongojado, acudo a ti en esta hora. Hoy solo y acongojado, acudo a ti en esta hora. Sé bien que eres la señora que se apartó de mi lado, pero jamás he dejado de quererte, compasión. Ay, compasión, si no tenga razón, de romper tu matrimonio, de convertir en demonio total que me dé tu amor. La 1:15. Somos conciencia, somos cultura e identidad. El ritmo que te gusta suena por Alba Ciudad. 96.3 FM. Calle arriba, cerro abajo, murmuración en el pueblo. La 1:20. Cuando te conocí yo quise ser tu amigo, ni la presión del tiempo me pudo parar, y poco me importó cuál sería mi destino. Era tal mi ilusión que no pude esperar. El tiempo fue un verdugo para lograr mis sueños. Mi desesperación ya no pude ocultar. Yo quise ser tu amigo, pero no tu dueño. Y era mi corazón quien te quería hablar. Pero tu incomprensión casi acabó conmigo. Me sentí muy herido y me tuve que marchar. Y todo me pasó por querer ser tu amigo. Y solo fue el destino que nos volvió a encontrar. Se fue pero no volvió. Le dio una tela a mi corazón. Se llevó mis sentimientos, también mi corazón. No valoraba que tenía la razón de aquello que le daba con amor. La 1:24. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Ah, instante. Deja que el ritmo te lleve, no te detengas. Siente la música como fluye en tus venas. Mira la gente a tu lado como se entrega. Mueve tu cuerpo sin pena, tan solo vive y baila, baila. Sudan tu cuerpo y te cambia la vida. No mentía quien decía que bailando las penas se olvidan. Mueve tu cuerpo sin preocupación, deja la pena, no es televisión. Sentí la música en la condición y suma el ritmo de esta canción. Oye, Max, piso, music, sube de rap. La 1:29. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa. La revitalización de la lengua chotomaymor. Se conoce un solo caso exitoso de revitalización de una lengua completa, como es el caso de la lengua hebrea. La revitalización lingüística incluye revivir lenguas extintas o lenguas en peligro de extinción. En el caso de la lengua chotomaymur, existen muy pocos hablantes vivos. Algunos consideran que esta lengua está extinta. No obstante, existe suficiente documentación para intentar revitalizarla, como puede ser el libro El arte y tesoro de la lengua cumanagota por el misionero franciscano y lingüista Matías Ruiz Blanco. De igual manera, se puede utilizar el libro de Fray Francisco Tauste, Arte y vocabulario de la lengua

pongo bravo si es que me tumba la burra. Eso que me dice Juana y que nunca se le ocurra. Es que yo me pongo bravo si es que me tumba la burra. Y si la burra me tumba, la culpa la tiene Juana, porque me da de mal mal a domingo por la mañana. Y si la burra me tumba, la culpa la tiene Juana, porque me da de mal mal a domingo por la mañana. También le pegué a la burra que no va a querer bailar aquí. Dígale Dolorita pa' que la vean tapatear. 30 hospitales, 176 bienes de patrimonio cultural común y algunas embajadas como la embajada de China. El mismo año que culminó la OTAN, su llamada intervención humanitaria en Yugoslavia, país que participó activamente en la coalición antihitleriana, la Alianza Atlántica se anotó en un nuevo conflicto en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, por solo nombrar unos pocos. Predicó que como daño colateral, bombardeos a hospitales, guarderías, embajadas y otros objetivos de la vida civil y humanitaria debían ser víctimas de sus ataques. Hoy miembros de la OTAN tienen incluso bases en la región latinoamericana y caribeña, en contraste con la declaración de la CELAC de nuestra región como territorio de paz. Por otro lado, un conflicto de vieja data, incluso desde la fundación de la misma Naciones Unidas, es la ocupación israelí del territorio palestino, que ya hoy alcanza un 85% del territorio ocupado, dejando espantosas imágenes de verdaderos crímenes de lesa humanidad. Desde la fundación de la ONU podríamos decir como balance que tenemos menos multilateralismo, menos diplomacia, hoy sustituidos por los conflictos y tensiones entre países. En general se trata de la dominación, pero la dominación que en una era globalizada tiene más peso es la dominación global, que es un asunto geopolítico. El ejercicio de esta dominación está sustentada en poderes fácticos, comunicacionales, financieros, militares, que en su conjunto han socavado seriamente los cimientos fundacionales de las Naciones Unidas, imposibilitando casi por completo su intervención preventiva a favor de la paz y estabilidad internacionales. Así, en un momento como el actual, hablar de guerras mundiales al estilo europeo del siglo XX se queda corto ante las magnitudes de las amenazas y consecuencias que puedan acarrear en la era globalizada, que además cuenta con la disponibilidad de tecnologías más masivas y letales. Me refiero a capacidades nucleares. Un dato fundamental para entender el momento actual y los riesgos que comporta para la humanidad es que el modelo de dominación unipolar concentrado por Estados Unidos y sus reproductores de un tiempo para aquí se confronta con la irrupción de nuevas potencias, entre las cuales destacan grandes economías que compiten por mercados. El hegemón mayor se resiste a esos nuevos equilibrios y las consecuencias son la utilización y provocación peligrosa de estas instancias de coordinación colectiva y de algunas multilaterales para sus fines. La actual crisis entre Rusia y Ucrania, ¿cómo no referirnos a este conflicto? Es claro ejemplo de provocaciones sigilosas acumuladas que han roto los equilibrios entre potencias nucleares. Bien ha dicho el canciller de China, Wang Yi, que un lago no se congela en un día. Se han desatendido deliberadamente garantías para que la OTAN no siga progresando hacia fronteras de una de las partes del conflicto con sus ojivas nucleares, sacrificando para ello no solo al pueblo de Ucrania, sino también a los pueblos de Europa y el mundo en general, que se verán perjudicados notablemente por efectos de la guerra económica impuesta contra Rusia. De haberse respetado los acuerdos de Minsk y el Acta Fundacional de Cooperación y Seguridad entre la OTAN y Rusia en 1997, no estaríamos en estas horas de peligro y preocupación para la humanidad. nadie, entiéndase bien, nadie ganará en este conflicto. Se ha pedido a pueblos europeos que apaguen la calefacción en casa y disminuyan la dependencia de gas ruso. ¿Acaso no es momento de llamar a la reflexión responsable de sus gobernantes para una diplomacia y diálogo activo con una de las partes en conflicto, en lugar de pedir vitales sacrificios a los pueblos? Pasamos décadas imponiendo el capitalismo globalizado y en estas horas decisivas por la paz se pide desglobalizar en aras de resistir en un modelo único que ya no tiene cabida. Las partes en conflicto deben, con humildad, enrolarse en un diálogo sincero y efectivo. Estados Unidos, Europa, la OTAN, Rusia, están llamados a restablecer los equilibrios para aliviar horas de angustia y padecimiento que empieza a tener efectos en orden global y que incluso hace apariciones en forma de biopatógenos, amenazando la humanidad entera. Venezuela se suma a las voces que piden una solución pacífica y dialogada de este conflicto. Evitar sufrimiento a los pueblos de las partes involucradas es una necesidad imperativa. Saludamos los esfuerzos que este foro ha hecho por acercar notablemente las partes en conflicto. El modelo de dominación debe algún día entender que en el siglo XXI su costo, el costo de su hegemonía, puede extinguir el planeta. Igualmente deben entender que las guerras económicas no conducen sino al castigo colectivo de los pueblos y en nada contribuyen a la tan anhelada rendición añorada por Estados Unidos y sus seguidores. Al día de hoy, 30 países son víctimas de medidas coercitivas unilaterales por parte de Occidente. Por dar un ejemplo solamente, la economía iraní creció un 250% en 11 años de bloqueo. Y Cuba, hermana latinoamericana en Fidel y Martí, ha resistido dignamente un feroz bloqueo por más de 60 años. Hablo ahora por mi patria, Venezuela. En el año 2015, Barack Hussein Obama emitió una orden ejecutiva considerando a Venezuela un país que en lo más mínimo se le acerca a igualar su capacidad letal como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política exterior. Desde entonces fueron emitidas más de 502 medidas coercitivas unilaterales, configurando un bloqueo criminal contra la economía venezolana e imposibilitando el pleno disfrute y garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. Imponerse por la lógica de la fuerza y la irracionalidad chocó inexorablemente con el legado histórico de Simón Bolívar, padre de la patria y fundador del bolivarianismo liberador. El pueblo venezolano ha tenido una capacidad de resistencia y resiliencia únicas en estos años de bloqueo, inspirados por los más altos valores en defensa de nuestra dignidad y soberanía nacional. Como ustedes bien saben, estimada, hace menos de una semana una delegación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajó a Caracas para sostener un encuentro con el presidente Nicolás Maduro y con altas autoridades del Estado venezolano. Entre otros asuntos de orden bilateral, se abordó la agenda energética en un mercado explosivo producto del conflicto entre Occidente y Rusia. Interrumpida esta agenda energética por Estados Unidos en el año 2019, como bien lo dijo nuestra querida entrevistadora, en el marco del ilegal bloqueo contra Venezuela. Quiero en este escenario de la diplomacia, del entendimiento, ratificar la disposición del gobierno del presidente Nicolás Maduro de sostener relaciones de respeto y diálogo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, sin condiciones sin cortapisas, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, que enarbola, entre otros principios, la igualdad soberana de los estados. Venezuela está dispuesta, y así lo ha señalado el presidente Nicolás Maduro, a entablar un diálogo financiero con los tenedores de bonos de la deuda venezolana para honrar nuestros compromisos financieros. Venezuela está dispuesta al diálogo energético con las empresas productoras de Estados Unidos y del mundo, todos ellos afectados por una política anacrónica e ineficiente. Distinguida audiencia, que hoy asiste a este foro con empeñadas ansias por la paz, hay que trabajar en la línea de sincerar las verdaderas causas de los conflictos y reducirlas, haciendo entender a los hegemones que su persistente arrogancia en mantener el orden de dominación ya no es posible y que tendrán que cesar so pena de algún conflicto pueda escalar con consecuencias impredecibles de extinción planetaria. Un nuevo orden político, económico, financiero, comunicacional y cultural está en proceso de gestación. Pero el mismo deberá garantizar el establecimiento eficaz del multilateralismo con respeto e igualdad. El forjamiento de un Estado de Derecho internacional bajo premisas basadas en la buena fe y honestidad, lo cual pasa por superar y combatir a la falsaria mediática y su poder destructivo de la verdad y la realidad. Dicen que en las guerras la primera víctima es la verdad. Llamamos a la conciencia colectiva, al derecho al pensamiento y al disentimiento, dirigidos por el respeto merecido como seres humanos. Dijo Albert Einstein, cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Dijo también, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. No tenemos derecho a dejar a la deriva de un conflicto la vida de la humanidad. Está en nuestras manos retomar el camino del diálogo y del respeto a la pluralidad de naciones. Que no se diga que la guerra es inevitable. La voluntad de los pueblos exige que la paz sea el futuro. La paz sea con ustedes por siempre. Muchísimas gracias. Estás viendo Fuego Ardiente. Así que también eres bailarina. Sí, sí, pues de hecho de ahí nos conocemos Alex y yo, de la escuela de danza. Ay, qué lindo. ¿Y tú te dedicas de lleno a la danza? Quiero decir, ¿es tu profesión? ¿Vives de eso? Sí, pero no saben, esta mujer es, no, es increíble, ¿eh? Ay, yo no. Siempre digo que no soy ni la mitad de buena de lo que es Alex. ¿Qué? No digas eso. Ay, amiga, es la verdad, es la verdad. Como tengo hambre, mamita linda, no digas una arepita con queso. Thank you.

las culturas y religiones. Somos un híbrido de grandes naciones, con sus lenguajes multicolores. Es un tributo a nuestros cultores. 500 años de resistencia, hoy celebrando nuestra existencia. Esfuerzo, magia, ritmos y danza. La 1:58. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Declaraciones del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. El 5 de marzo, funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron en las afueras de Caracas dos gandolas contentivas de 50 toneladas de material ferroso perteneciente a hidrocapitales. Se trata de láminas de tubería de acero al carbono que iban a ser utilizadas para la construcción de la represa Tuy 4. Igualmente, quiero destacar de un nuevo caso ocurrido el 2 de marzo, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a 5 sujetos en Maracaibo al momento en que sustraían cableado de alta tensión perteneciente a Corpolec. A los detenidos se le incautaron 817 kilogramos de guaya de alta tensión. Por otra parte, otro caso en el estado de Anzoátegui, fue desmantelado un grupo delincuencial dedicado al robo, hurto y compra de material estratégico. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana lograron recuperar la cantidad de 35 toneladas de material ferroso perteneciente a PDVSA. Noticias al momento. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Luego de estudiar en la Academia Ramón Ballonstein, el niño Andrés pasa a estudiar en el Convento de la Merced, hoy se conoce como la Iglesia de las Mercedes, el cual quedaba muy cerca de su casa. Este convento estaba bajo la dirección de Fray Cristóbal de Quesada, distinguido educador, ante quien fue presentado por Fray Antonio López, tío suyo por vía materna. Con este distinguido educador inició sus conocimientos de latín y de literatura clásica, base importante para su futura formación intelectual. En esta época comenzó a hacer traducciones de latín, dirigido por su muy ilustre profesor, quien infelizmente murió a los pocos años de haber comenzado a impartir enseñanza al más preclaro de los hijos de la familia Bello López y de los pobladores de la América de todos los tiempos. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música, Alirio Díaz. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Te invitamos a sintonizar todos los viernes a las 11 de la mañana Leyendo al Sur. Leyendo al Sur. Un programa de las librerías del sur para conocer el apasionante mundo de la lectura. No te lo pierdas por Alba Ciudad 96.3 FM. Alerta. Motorizado. Las variantes brasileñas de COVID-19 están en la vía. Son dos veces más peligrosas. No te descuides, usa el tapabocas y no te comas la luz. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Las artes plásticas en Venezuela y sus protagonistas. Juan Vicente Fabiani nace el 15 de junio de 1910 en Panaquire, Estado Miranda. Inició sus estudios en la Academia de Bellas Artes. El pintor y educador, en 1940, presentó su primera exposición individual en el Museo de Bellas Artes de Caracas. En 1990, la Galería de Arte Nacional realizó una